Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días. Sevilla, la capital, retoma la normalidad tras registrarse este lunes hasta 314 emergencias, incidencias relacionadas con el fenómeno meteorológico de primera hora que causaba destrozos, sobre todo en la ciudad y en el área metropolitana, y 5 heridos leves. Un caos circulatorio en la ciudad, donde 26 calles quedaban cortadas por caídas de ramas o árboles, y la provincia de Sevilla acumula hasta 930 incidencias desde el pasado 27 de enero. Vamos a ver cómo viene el día hoy. Lejía 3.7 del Grupo Santa María y su nuevo multiusos con lejía y espuma activa les ofrece la información del tiempo. Vamos a seguir con precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas. Aumentará el cielo cubierto y acompañado de precipitaciones moderadas generalizadas al final de la tarde, dice la EMET. Brumas y nieblas en algunos puntos del norte de la provincia, temperaturas con pocos cambios, mínimas de 8 o 9 grados, máxima de 15 en Écija o 16 en Sevilla, y vientos moderados del suroeste. Atención, porque mañana vuelve a entrar otra borrasca con muchas precipitaciones que llegará por el Atlántico. Otros titulares. Un hombre de 70 años ha fallecido en Alcolea del Río tras caer desde el techo de una nave la pasada tarde. Es la segunda persona que muere al caer de esta manera desde el techo de una estructura en Sevilla en tan solo 5 días. También les damos cuenta de 2 incendios en las últimas horas. Uno en un antiguo corral de Triana, el corral del cura. Un hombre está grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por inhalación de humos. Y otro incendio en Cantillana, en un almacén, que obligó a desalojar a 80 usuarios de una residencia de ancianos. Por otra parte, hoy el Ayuntamiento de La Campana debate una moción de censura contra el alcalde Manuel Fernández Oviedo. La propone el partido mayoritario Juntos por La Campana. Era el grupo del alcalde antes de que este se hiciera militante del PSOE a finales de diciembre. Ya conocemos el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año. El Cristo de las Misericordias de Santa Cruz lo protagoniza sobre un fondo rojo. Y en deportes, el Sevilla cayó en Mallorca por 4-1. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. En la S30 tenemos 4 kilómetros en el puente del Centenario sentido Cádiz y 1 en sentido Huelva, 1 en el nudo Cotabeleche sentido Ronda Urbana Norte, 1 también en el acceso por el puente del Alamillo. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada, en el puente del Patrocinio, en la avenida de Andalucía, de La Paz, de Juan Pablo II, y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Enseguida vamos con los detalles, realiza Antonio Franco. Lejía 3.7, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 3.7, todo lo que limpia. Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni. Un hombre de 70 años ha fallecido en Alcolea del Río tras caer desde el techo de una nave. Sucedía en el polígono industrial Canama. Sobre las 6:30 de la pasada tarde, el 112 movilizaba un helicóptero para evacuar al herido, pero no ha podido salvarle la vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación. Es la segunda persona que muere al caer desde el techo de una nave en Sevilla en 5 días. El jueves pasado, un hombre de 55 años caía en un edificio del polígono Pisa en Merena del Aljarafe y fallecía en ese suceso. Y un día antes, el miércoles 3, moría otro trabajador de 21 años en Palmas Altas tras caerle encima una placa. Por otra parte, les contamos que ha resultado herido grave un hombre de 31 años tras sufrir una carada cardiorrespiratoria en el incendio de su casa, en el antiguo corral del cura, en Pajés del Corro, en el barrio Betriana. Los bomberos rescataban a varios vecinos, desalojaban el resto del inmueble. Eran precisamente los propios vecinos quienes en principio comenzaron o intentaron sofocar la llama, como este. Escuché ya, abrí la ventana, cuando vi tanto humo, cerré corriendo, porque yo tengo gatito, y cogí, salí corriendo con una manguera que yo tengo larga para regar, y me lié a agua ahí. Y otra mujer también, le digo, mira, toma tú la manguera que yo ya no puedo, porque estoy asfixiado. Una cosa mala, vamos. Por otra parte, casi 80 personas tuvieron que ser desalojadas de una residencia de ancianos de Cantillana por la cercanía a otro incendio de grandes dimensiones en un almacén. Tuvieron que actuar bomberos de los parques de Cantillana, La Rinconada, Carmona y Sanlúcar la Mayor en este suceso. 7:49. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. 5 heridos leves y más de 300 incidencias en Sevilla y su área metropolitana este lunes por ese fenómeno que desde la Agencia Estatal de Meteorología califican aún de frente singular, frente especial, pero no descartan que se tratara de un tornado. Juan de Dios del Pino, el delegado territorial de la EMET. No es probable que sean tornados, pero bueno, no es descartable, ¿no? Por este tipo de situaciones no es descartable. De hecho, en algunos sitios estamos comprobando si ese tipo de vientos que ha habido es un tornado o es otra cosa, ¿no? Hablamos de 5 heridos, 2 mujeres en Alcalá de Guadaíra, una en Alcalá de Guadaíra, perdón, por el que le caía un cartel de circulación, otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. Además, Mairena del Aljarafe, 2 obreros se les caía una caseta de obra en la que se habían refugiado y a una mujer se le desprendía el techo de una habitación. Precisamente ha sido Mairena del Aljarafe una de las zonas más castigadas por este fenómeno. Placas solares, trozos de metal que por lo visto son del Polideportivo de Ciudad Expo. Y nos ha aparecido una parabólica que no sabemos ahora mismo de quién es. Tengo roto el tejado, tengo un agujero. Ha sido muy, muy, muy fuerte, daba muchísimo miedo, yo pasaba mucho miedo, la verdad. En la capital el caos, hasta 26 calles se cortaban al tráfico para que los bomberos retiraran árboles o ramas. Poco a poco se ha venido recuperando la normalidad, como ha contado el portavoz municipal Juan Bueno. Todos nuestros servicios municipales, como en anteriores ocasiones, están operativos y trabajando para resolver todo este tipo de incidentes. La rápida actuación y la agilidad de los servicios municipales han sido determinantes para volver a la normalidad. Hoy se inspeccionan parques para poder proceder a su reapertura y, mientras tanto, muchos clientes de Endesa siguen sin luz. Por ejemplo, 135 abonados en Alcalá de Guadaíra o 40 en Umbrete. Aparte de esto, les contamos que el campo está absolutamente encharcado. No se está cosechando ni coliflor ni brócoli porque no son aptas ya para el mercado. Y los agricultores no han podido sembrar los cereales de invierno. Mientras tanto, los embalses siguen tomando agua, siguen creciendo. El ayuntamiento de Aznalcóllar, de hecho, ha pedido a los vecinos que se alejen del embalse del Agrio por el importante caudal que tiene en estos momentos. Con la previsión de que va a seguir lloviendo, sigue generando problemas en nuestra provincia. El biólogo e investigador Víctor Granda dice que los suelos forestales no serán capaces de asimilar más agua. Ahora mismo, con todas las lluvias de los últimos meses, los suelos de los bosques de casi toda la península se han llenado. Y ahora mismo toda esa agua efectivamente está yendo a los reservorios de superficie y de profundidad. Esto evidentemente, si sigue con lluvias torrenciales, además con este patrón de lluvias irregulares, pues sí, puede ser un riesgo ahora que ya están llenos de inundaciones. Vamos con la información deportiva que nos trae Alonso Rivero. Alonso, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otra dura derrota para el Sevilla de la mano del Mallorca, un rival que se colocaba en puesto de descenso junto al Rayo Vallecano y que con una buena segunda parte arrolló al equipo de Matías Almeida, que se vio superado incluso con la lectura del partido. Malos cambios, ¿eh?, en la segunda parte, a pesar de que pudo debutar como titular Mopé y pudo empatar al partido después de un controvertido discutido penalti desde la sala VAR de González Fuerte, transformado por Murici. Por lo tanto, hay que pensar en el siguiente encuentro, un Sevilla que cierra este mercado sin traer más refuerzos, al igual que el Real Betis Balompié, que hoy va a presentar a su único fichaje, Álvaro Fidalgo, que llega procedente del América. Hasta última hora el club trató de sacar a Bacambú, que no se ha querido marchar en este mercado de enero. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. La policía ha detenido en Gerena al sexto fugitivo de la lista de los 10 más buscados. Se trata de Julián Herrera, buscado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Por otra parte, les contamos que Ryanair construirá en el entorno del puerto de Sevilla un centro europeo de reparación y revisión de motores de su flota. Va a invertir casi 560 millones y creará 600 puestos de trabajo. El consejero de Industria, Jorge Paradela, entiende que es una gran oportunidad para Sevilla. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de euros de inversión y de la generación de cientos de empleos cualificados en un sector que es estratégico para nosotros, como es el aeroespacial, ¿no? Hablando de aviones, cerrada la base aérea de Morón de la Frontera hasta el próximo viernes por un accidente este fin de semana que ha hecho que se desvíe el tráfico militar estadounidense hasta la base Berrota. Un avión de transporte C-17 quedaba atravesado en la pista tras reventar 8 de sus 14 neumáticos. Y en La Campana, hoy el ayuntamiento debate una moción de censura contra el alcalde Manuel Fernández Oviedo. La propone el partido mayoritario Juntos por La Campana. Era el grupo del alcalde antes de que este se hiciera militante del PSOE a finales de diciembre. Por otra parte, les contamos que ya tenemos cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla, obra del gaditano Antoine Cas, el Cristo de la Misericordia, sobre un fondo rojo. Representado en un instante supremo de la crucifixión. No se trata únicamente de una traslación devocional de la imagen escultórica, sino de una interpretación pictórica que dialoga con la historia del arte sacro, la espiritualidad sevillana y el drama teológico del sacrificio. Sigue la información en Canal Sur Radio. En toda Andalucía, Canal Sur.